Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella es mi heroína? La heroína de acción, aquella que se hace a golpes contra el sistema. En este Sangre Fucsia hablaremos de aquellas que luchan a bofetones contra el sistema. No se dejen engañar por la carne en movimiento, ya hablamos en anteriores ediciones que la lucha siempre es contra una misma. Heroínas de acción en la cultura popular. Buffy cazavampiros, Eowyn el Señor de los Anillos, Senna la princesa guerrera, espías como la Viuda Negra y titanas como la Teniente Ripley en Alien. La imagen en movimiento, para reapropiarse de un espacio digno del único y definitivo apocalipsis. Empezamos. El viaje de la heroína de acción ha de ser contra el sistema. De lo contrario, es mero divertimento. Renunciar a la fetichización de los cuerpos, apostar por ir más allá del cuerpo objeto y convertirse en sujetos en el camino de su propia emancipación, cuya misión es la destrucción del contexto. Solo la heroína, capaz de sublimar, de ir más allá de los límites del cuerpo, será capaz de traernos el apocalipsis definitivo, la apertura de mente total. Es por eso que su aventura, su viaje, empieza por el final. Para ser, primero ha de dinamitar todo aquello que articula sus servidumbres. Ese es el viaje que llevan a cabo nuestras heroínas de acción, habitantes de la cultura popular de ayer y hoy, que prometen, sí, un mañana mejor. La desprogramación primero, el mundo después. estamos a favor de la violencia emancipatoria, que diría Slavoj Žižek. Desde estas ondas fucsias lo promulgamos, lo subrayamos, nos lo quedamos. Sabemos que lo simbólico es capital, sabemos que hay personajes interesantes, subversivos en la ficción. Mujeres de acción que llevan hasta las últimas consecuencias la desprogramación. Mujeres llamadas a la acción por las circunstancias. Situaciones que les hacen ver que el mundo no era tan amable como este les había hecho creer. Porque si mentamos el apocalipsis, ¿cómo no traeros a Sarah Connor, la madre del futuro? Todas recordamos su despertar en Terminator, esa historia de amor para las masas que nos hicieron pasar por película de ciencia ficción. Kyle Reese atravesando el tiempo y el espacio para que frenara el día del juicio final. Sin James Cameron y sus dos Terminator no tendríamos uno de los sucedáneos para la televisión más suculentos de la ciencia ficción tras de nuestros días, las crónicas de Sarah Connor, protagonizadas por Lena Headey, más conocida por su papel de Cersei Lannister en Juego de Tronos. Pero volviendo a los bofetones en el futuro, si es interesante esta serie de televisión es por sus Terminatrix y la conciencia clara de desprogramación y reprogramación, y porque ver a Shirley Manson, cantante de Garbage, asesinar sin compasión en el baño de caballeros después de haberse ocultado del ojo humano, convirtiéndose ella misma en urinario, es mucho más que un símbolo, es una declaración de principios. En este paseo por la desprogramación y la tentativa de apocalipsis de acción, se nos vienen a la cabeza grandes cómics mancillados en la gran pantalla. Es el caso de Electra Asesina, de Frank Miller, convertida en algo parecido a un premio Vidal Sassoon en las carnes de Jennifer Garner. Jennifer, que también protagonizará la serie de espionaje y contraespionaje de J.J. Abrams, alias, no nos extraña que, bueno, esta serie recuerde a la Nikita de Jean-Luc Bisson, de la que también hubo serie Trash, por cierto, canadiense, fascinante y adictiva, protagonizada por esa mujer, Peta Wilson. Volviendo a los cómics mancillados y sin salir del espionaje, nos quedamos con Aeon Flux, que todo se ha dicho antes que cómic fue serie de animación, creada por Peter Chung. Este personaje, que en la gran pantalla encarnaría Charlize Theron, trasciende forma, vida, realidades en una serie de culto donde su especialidad es repartir justicia, aunque sus procedimientos puedan resultar poco ortodoxos. En esta línea de matar primero y preguntar después, de la espía que puede ser cualquier cosa, nos damos de bruces con la Viuda Negra, un personaje apasionante, de múltiples encarnaciones y alguna interesante versión pensada para lectoras adultas. La Viuda Negra, aquella de la que Ultimate Iron Man, la versión siglo XXI de los cómics de siempre, dijo que era su alma gemela porque era como él, solo que con tetas, tiene una herencia complicada, pues antes de estar en Los Vengadores fue espía soviética, también supervillana. Un personaje que, con el tiempo y algunos buenos guionistas, ha logrado trascender el cliché de mujer liberada, ha liderado grupos, se ha hecho mayor. En este proceso de crecimiento ha logrado esa independencia triste de aquella a la que le han quitado demasiado, pero se resiste a claudicar. Y la razón es política. Natasha Romanoff es un arma creada por el sistema que ha logrado desprogramarse, una agente libre que pone sus habilidades al servicio de aquello que ella cree justo, aunque algunos guionistas la hayan preferido utilizar para explotarla más como traidora que como heroína. Cómics como Viuda Negra, El Nombre de la Rosa de Marjorie Liu y Daniela Acuña, o Viuda Negra, Hogar Dulce Hogar de Richard K. Morgan y Bill Sienkiewicz, tienen momentos como este. La falta de oportunidades, Phil, contra eso están la mayoría de las mujeres. Si quieres triunfar, solo tienes dos posibilidades: ser bailarina de striptease o una bruja asquerosa. Pero no se trata de ser Madonna o una puta, aunque Madonna subió en el escalafón bajo la condición de ser más dura y más lista que cualquier hombre con el que trata. Si no fuera así, la destrozarían totalmente. Natasha Romanoff, la Viuda Negra, es una heroína imprescindible porque enfoca en el cuerpo como arma, en el entrenamiento como ritual. Sin superpoderes, hay poder. un poder que es todo voluntad. Esto es algo que sabe otro personaje de cómic, Hit Girl, creada por Mark Millar para su exitoso título Kick-Ass. Con dos películas a sus espaldas, podemos afirmar, sin asomo de duda, que la encarnación de Chloe Moretz, de esta heroína en Kick-Ass 2, la convierte en la heroína de acción definitiva por muchas razones. Pero hoy destacaremos dos. Elude la trampa del amor romántico y arrasa con sistema capitalista y programación de género a bofetones, en el instituto, nada menos. Volvemos a la violencia simbólica, violencia emancipatoria, un cuerpo que es metáfora de la voluntad de poder, de arrasar con todo y en plena adolescencia. Asomadas al abismo, nos encontramos a la Buffy cazavampiros de Joss Whedon volviendo del cielo para invocar a todas las cazadoras, a todas las mujeres, en un apocalipsis que es despertar, que es guerra eterna, que es principio. Nos encontramos a la Lucy Scarlett Johansson a las órdenes de Jean-Luc Besson, diluyéndose en el todo, trascendiendo, dejando de ser aquello que entendemos por mujer. Jean-Luc Besson, un realizador que lo intentó antes con Mila Jovovich cuando prefería frenar el fin del mundo en El quinto elemento antes que revolucionarlo en Lucy. Menos mal que de la mano de Paul W.S. Anderson, un realizador más consciente de lo que muchos y muchas pudieran imaginar, Mila Jovovich logró trascender la programación y traernos el apocalipsis zombie, ese que nos merecemos. Uno, por cierto, originado en un videojuego, Resident Evil. Porque el vive, muere o repite de nuestras heroínas es el día a día de todas nosotras. Que la protagonista de Resident Evil se llame Alicia no es casualidad. De nuevo, por el laberinto, fusil, katana o cuchillo en mano, caminamos. El final del videojuego nunca es el esperado. Y ahí está Sucker Punch, de Zack Snyder, con la propuesta de la virtualidad como escenario desde donde ir más allá, desde donde romper los límites. Vive, muere, repite. Vive, muere, repite, en el laberinto, espada en mano. ¿Dónde queda el apocalipsis, la oportunidad de romper con todo, de hackear el cuento? Preguntamos por la salida. Pero el fin del mundo, queridas, el fin del mundo fue ayer. Oh, I'm so pretty. I'm gonna hit you so hard, your children will be born bruised. Get up! P-p-p-pale! Yes, I do. conceive that her deed will never leave. And we love it. Pregonadas son las guerras de Francia con Aragón. ¿Cómo las haré yo, triste, viejo y cano y pecador? No reventarás, condesa, por medio del corazón, que me diste 7 hijas y entre ellas ningún varón. Allí habló la más chiquita, en razón es la mayor. No maldigáis a mi madre, que a la guerra me iré yo. Me daréis las vuestras armas, vuestro caballo trotón. Conoceránte en los ojos que otros más lindos no son. Yo los revolveré, padre, como si fuera un traidor. Conoceránte en los pies, que muy menuditos son. Pondréme las vuestras botas, bien rellenas de algodón. Conoceránte en los pechos, que asoman bajo el jubón. Yo los apretaré, padre, al par de mi corazón. Tienes las manos muy blancas, hija, no son de varón. Yo le quitaré los guantes, para que las queme el sol. Al despedirse de todos, se le olvida lo mejor. ¿Cómo me he de llamar, padre? ¿Cómo me he de llamar yo? Don Martinos, hija mía, que como me llamo yo. Dos años anduvo en guerra y nadie la conoció, sino fue el hijo del rey, que de ella se enamoró. Herido vengo, mi madre, amores me han de matar, los ojos de Don Martín nunca los puedo olvidar. Convídalo tú, mi hijo, en los baños a nadar. Si don Martín es mujer, se tendrá que acobardar. Todos se están desnudando. Don Martín muy triste está. Cartas me fueron venidas, cartas de grande pesar, que se halla el conde mi padre enfermo para afinar. Licencia le pido al rey para irle a visitar. Don Martín, esa licencia no te la quiero estorbar. Ensilla el caballo blanco, de un salto en él va a montar. Por unas vegas arriba, corre como un gavilán. Adiós, adiós, el buen rey, y tu palacio real, que 2 años te sirvió una doncella leal. Este popular romance del siglo V acaba en la versión más común, con que el príncipe oye esta confesión y va tras ella cabalgando. Pero parece que nuestra princesa guerrera no le corresponde en absoluto y está encantada de volver a casa con su familia. El último verso no puede ser más abierto, dice así: tras ella, el hijo del rey, a la puerta fue a llamar. Y ahí se queda. Yo me quedo con la interpretación de que realmente nuestra princesa le da calabazas al príncipe y se queda, en cambio, con su cortesana favorita, contándole batallitas de la guerra contra los moros, que es lo que tiene ser aristócrata. La imagen de la doncella guerrero, el arquetipo de la Virgo Bellatrix, es una de las primeras heroínas de acción en la tradición occidental. Y la verdad es que debió ser bastante común que en una Europa consumida por las guerras y con reinos cada vez más atomizados, las herederas del linaje tuviesen que defenderlo también en el campo de batalla. Quizá una de las famosas, de las más famosas encarnaciones de esta figura sea Juana de Arco, que vivió también en el siglo V. Desde los 13 años tenía visiones místicas. Con 17 lideró un ejército de 5.000 hombres. Murió quemada en la hoguera por hereje. Y cinco siglos después, la Iglesia Católica la nombró santa. O sea, pura contradicción de acción. En la era de los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes, una tierra convulsionada clamaba por un héroe. Sena, una temible princesa forjada en el calor de la batalla. Poderosa. Pasional. Peligrosa. Su valentía cambió el mundo. Sena. La princesa guerrera. Poderosa, pasional, peligrosa. Ella es Xena, la princesa guerrera y uno de los mayores símbolos feministas y boyeros de la cultura popular de los 90. De temible y tiránica señora de la guerra, pasa a convertirse en una justiciera que recorre las tierras de una antigüedad mítica desfaciendo entuertos. La relación con Gabriel, que es su escudera y obviamente amante, y fin de la discusión, también la propia evolución de Gabriel, la relación de Xena con el resto de personajes masculinos, la verdad es que darían para un programa propio. Hay muchos otros ejemplos de doncellas que se hacen pasar por hombre para ir a la batalla, como es el caso de la Mulan o Mulan de Disney, o de mujeres cuyo sueño es ser caballero. Y a pesar de las burlas y por encima de todas las dificultades, lo logran, como puede ser Brienne de Tarth en Juego de Tronos. Pero sin duda, la gran doncella guerrero de la literatura fantástica es Eowyn, la orgullosa y fría noble del Señor de los Anillos de Tolkien. Sois hábil con la espada. Las mujeres de esta tierra aprendieron hace tiempo. Las que no las empuñan mueren a su merced. No temo al dolor ni a la muerte. ¿A qué teme entonces, mi señora? A una jaula. A empuñar sus barrotes hasta que la edad y la costumbre los acepte y toda opción al valor ceda al recuerdo y al deseo. Eowyn es la sobrina de Théoden, el rey de Rohan, a quien se ve obligada ella a cuidar en su hechizada vejez. Pero decide disfrazarse de guerrero y bajo el nombre de Dernhelm parte a las Guerras del Anillo. Eowyn juega un papel clave en la gran batalla final y en el desenlace de esta épica historia gracias, sin ir más lejos, que a las trampas del lenguaje sexista. Y es que, según la profecía, ningún hombre mortal podría acabar con el temible señor de los Nazgûl. Pero, como desvela Eowyn quitándose el casco y clavándole la espada, yo no soy un hombre. ¡Aléjate de ella, puerca! Wow. mistake. I've gotta find myself some action to satisfy my soul. A little mad distraction before I lose control. You say you love me, girl, but why are you so cold? You think you own the world, but you don't own my soul. A little competition now, maybe that'll wake you up, stir up some ambition, yeah, and really shake you up. Lo que sonaba era The Litter, Action Woman, y estábamos aquí discutiendo cuáles son nuestras mujeres de acción, si de verdad lo que queremos son, por así decirlo, travestis, ese momento de vamos a vestirnos de hombre o vamos a extremar el código, a hipersexualizar a la heroína, y bueno, y si se es capaz de ir más allá de la forma. Aquí tenemos en el debate a Doña Pasolina, Aga Elx, Dan Spotting y Reino Hueco, quien les habla, y Loli DJ a los controles. Y empezamos. Pues creo que es una de las dicotomías más fuertes que hay en la cultura popular respecto a estas mujeres que encarnan personajes, roles muy activos, muy protagonistas y muy de acción. ¿Hay que ser una drag king y disfrazarse de caballero para ir a la guerra? ¿O solo nos sirven hombres, pero en un cuerpo con tetas enormes y piernas esculturales? A veces creo que hay pocos ejemplos que escapen a esta doble trampa. ¿Creéis que hay alguno? ¿Cuál podría ser un ejemplo que supere esta dificultad? Bueno, yo me viene a la cabeza un ejemplo, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar el programa. A mí hay una heroína que me gusta mucho y creo que podría ir por ahí. No es una heroína protagonista, pero yo la amo, que es la princesa Leia, con todo lo que, bueno, lo que tiene la película Star Wars, etcétera. Sí que creo que es un personaje que, bueno, a muchas personas nos hubiese gustado que estuviese más desarrollado dentro de la saga. No está muy desarrollado, pero sí que es una heroína que ya es de los años 70, ya se le empieza a ver que es una persona autónoma, que es valiente, que, bueno, usa las armas, que pilota naves, y bueno, la estética que tiene ella es, para mí, es una estética curiosa, porque no es una estética súper hipersexualizada, ¿no? Sí, pero no, o sea, no es, por ejemplo, como, yo que sé, la Mamba Negra de Kill Bill, ¿no? Y por ese lado yo entiendo que no está muy hipersexualizada y tampoco está muy ¿cómo decirlo? Masculinizada. Muy masculinizada. Entonces, quizá podría ir por ahí. Estoy de acuerdo, pero excepto en una de las escenas más recordadas, que es cuando es la esclava de Jabba the Hutt, que ahí es una hipersexualización absoluta. Sí, pero precisamente responde a la situación en la que se encuentra, es decir, la ha hecho esclava y entonces en la película deciden vestirla un poco pues como una esclava. Pero en el resto de la película, por ejemplo, en la primera entrega, ¿no? Si recordáis, lleva como un vestido blanco, que de manga larga, que en principio no le marca mucho la silueta, y en la tercera entrega, que es toda la de los Ewoks y tal, va con unos pantalones, un chaleco, que así a priori tampoco la marca mucho las curvas. Entonces sí que es cierto que ese es el único punto, y además todos los fetichistas le recuerdan siempre a la princesa Leia con ese traje, y yo también la recuerdo porque está muy bien con ese traje, pero creo que responde precisamente a esa situación en la que se encuentra. Yo apuntaría el hecho también incluso evolutivo, ¿no? De las la primera saga de la primera trilogía, en cómo el episodio cuarto, que es el primero de la primera de Star Wars, ella tiene un rol agente mucho más bueno, también es en una película que estaba pensada para ser solamente una, y luego ya plantearon la idea de la trilogía. Pero precisamente esa evolución, que es curioso que las secuelas, el episodio 1, 2 y 3, también imite, y teniendo en cuenta que ya han pasado 25 años de la primera película. Quiero decir que la reina Amidala, también en el episodio 1, tiene un coeficiente agencial, o en fin, un protagonismo, y también como... Incluso hay una metáfora de cómo determinado poder, ella en el poder, ella siendo la reina del planeta Tatooine, luego siendo senadora y luego siendo directamente a la resistencia rebelde, y cómo el poder del emperador, al principio amigable y después completamente autoritario, también tiene que ver ahí un poco, bueno, que hay también alguna otra lectura, que por ejemplo en la primera saga ocurre menos. En el fondo termina siendo la novia del héroe, la novia de Han Solo, por mucho que, además del cara dura y el apunte de que no hay muchas más mujeres, todo se ha dicho, teniendo en cuenta. Es una erótica de la excepción de manual. Sí, sí, por eso yo decía que forma parte dentro de una narrativa muy clásica, es decir, además durante toda la saga hay un triángulo amoroso así... Un poco enfermizo, ¿no? Pero eso es interesante. Es interesante porque a mí además el triángulo incestuoso es lo sí, divertido. Que se resuelve, o sea, el triángulo es así dudoso hasta que se sabe que... Supongo que no haré spoiler de esto, pero hasta que se sabe que uno de ellos es su hermano y ahí se acaba todo triángulo amoroso. Que digo, ¿por qué se tiene que acabar el triángulo amoroso? Porque se queda así un poco con resquemor, ¿eh? Yo creo que en realidad le gustaba más Luke Skywalker, pero claro, es que es su hermano. ¿Cómo va a seguir la historia por ahí? Pero sí, o sea, dentro de la narrativa y la historia es muy clásica, pero dentro de ese clasicismo yo creo que la princesa Leia sí que es un referente dentro de las heroínas, sobre todo desde los años 70, que tampoco estaba muy desarrollado, así que yo creo que merece la pena pues, tenerla en cuenta. Antes nombraba a Doña Pasolina, a la Mamba Negra de Kill Bill, y creo que Loli nos puede poner un audio de esta película. Vaya, apuesto a que ahora mismo podría freír un huevo sobre tu cabeza si quisiera. Verás, Peque. Quiero creer que eres consciente, incluso ahora, de que no hay nada sádico en mis acciones. Bueno, puede que en lo de esos otros cerdos, pero no contigo. No, Peque, en este momento lo que soy es de lo más masoquista. Bill, es tu bebé. Siempre terminan pasando las cosas interesantes fuera de micros, no, pero también dentro. Estábamos hablando precisamente de que Kill Bill tiene esa ironía última de que hay una traducción o bueno, pues se podría decir un travestimiento fetichista por parte de Tarantino de todas las películas de todas las películas que siempre le han gustado, y de repente dice, bueno, pues todas van a ser chicas y van a ser las chicas de Bill, ¿no? Y de repente una se revela, venganza brutal, y ¡ah! Ese cierre, si no habéis visto Kill Bill, mal, vamos a spoilearla muy fuerte, ese cierre maternal, ¿no? Ese momento de el último juego de Bill, de no me vas a matar porque te voy a presentar a tu hija, porque al final no la perdiste, ¿no? Cuando, bueno, no la perdiste cuando yo creí que te había dejado muerta o en coma, que también tiene este la marinera. Entonces, es precisamente esa idea, ese cierre, que además, si no recuerdo mal, era algo así como la leona ya está con su cachorro y entonces todo vuelve a estar tranquilo en la selva, con Malagueña Salerosa de fondo. Bueno, ¿cómo decirlo? Mal. Sí, bueno, yo creo que también es que hay mucha diferencia entre la primera entrega y la segunda entrega de Kill Bill. O sea, para mí la primera entrega es una obra de arte y vemos, además, vemos a una Mamba Negra mucho más cañera. Bueno, iba a decir heroína, pero me queda dudas de si es una heroína o una supervillana, porque en su pasado te hace ver que era como una supervillana. Pero es todo contra Bill, así que está bien. Venganza llevada hasta las últimas consecuencias, interesante. A mí me sigue creando la duda ese final, ese momento de último giro y ese cierre, ¿no? Ese subrayado con cita que entonces te hace, por así decirlo, renegar parte del 85-90% de la película, que en el fondo era un enfoque completamente neurótico, obsesivo, para ese objetivo llevarlo a cabo, algo que es muy propio de asesinas, espías y esa idea tan interesante de al objetivo y a lo bestia en el sentido de tenerlo claro, pero lo interesante es primero tenerlo claro. Y a mí eso es una de las cosas que me parece decepcionante. She's my hero. una de las sagas más exitosas, de más éxito en el cine de los últimos años, es Los Juegos del Hambre, basado en la trilogía escrita por Susan Collins. Dejando a un lado los libros, que se dirigen de una manera muy clara a un público juvenil, la verdad es que las películas, que han trascendido un poco las fronteras de la edad, son una maravillosa historia de ciencia ficción distópica que estimula el cerebro y la adrenalina a partes iguales. Y lo que es más importante, especialmente en un programa como el de hoy, es que la protagonista es una chica. Ella es Katniss Everdeen y es activa, dura, fuerte, independiente, reservada, hábil cazadora, valiente. Pero, ojo, que también es empática y cuidadora. Es decir, acumula tanto las cualidades asignadas característicamente de manera tradicional a los chicos, como otras que, como la belleza, pues desgraciadamente ninguna chica protagonista, ya sea en Hogwarts, ya sea en Murcia o ya sea en donde sea, pues puede escapar a ella. Pero nos hacemos una pregunta, ¿es realmente Katniss Everdeen nuestra heroína perdida y hallada en el mainstream? ¿Es realmente un personaje con un mensaje tan subversivo y tan feminista, siendo la protagonista de una ficción consumida por millones de personas en todo el mundo? Pues vamos a ver, dos razones a favor del inherente feminismo de Katniss y dos en contra. En primer lugar, ¿por qué Katniss sería nuestra candidata más potente al panteón de heroínas feministas? Pues por ser como es. Estas características que decíamos han sido a veces criticadas por parte de algunas críticas o algunas activistas feministas, precisamente quejándose de que los valores que encarna Katniss son propiamente masculinos, pero realmente no lo son en sí, sino son valores positivos o que deberían ser positivos independientemente de quién los encarnase, pues la fortaleza, la seguridad en una misma, la valentía, la coherencia con tus principios. Además, como decíamos, realmente todo esto, de una manera quizá parecida a Xena, también lo combina con otras características también deseables y que tradicionalmente se asocian a la feminidad, como la compasión o la generosidad. En segundo lugar, y esto es muy importante, es que Katniss crea alianzas entre mujeres. Un mito de los favoritos del patriarcado es la rivalidad femenina. Y de hecho, en el cine es desgraciadamente muy común que las protagonistas, las mujeres que pueblan las películas, no hablen entre ellas apenas. Y si lo hacen, si interactúan, es para hablar de otros hombres, de hombres. En el caso de Katniss no es así. Ella tiene un vínculo muy fuerte con su hermana pequeña y especialmente de una manera muy dramática con Rue, una contrincante. Es cierto que puede ser un poco una relación un tanto maternal la que establece con estas figuras, pero bueno, es de alianza y de complicidad absoluta. Y dos motivos por los que quizá Katniss, desgraciadamente, no va a liderar la revolución feminista. Y el primero de ellos es por todo lo que comparte con Bella, la protagonista de la saga Crepúsculo. Y es que un elemento fundamental de la saga, de la que no estamos entrando en ningún tipo de detalles, ni tampoco desvelando, haciendo grandes spoilers, es que la protagonista, Katniss, se enfrenta a un dilema amoroso, parecido a la elección entre el vampiro o el hombre lobo. Bueno, pues en este caso, los aspirantes a conquistar el corazón de la gran protagonista encarnan valores o aspectos de la masculinidad bien opuestos, pero en última instancia hay que elegir qué variante del amor romántico va a triunfar, la del aliado, amigo, fuerte, el gran líder, o el contrincante que es únicamente hábil con la palabra y la decoración de tartas. Bueno, pero ahí está esa trampa del amor romántico como impulsor de la acción siempre presente. Y en segundo lugar, es que realmente no hay ningún tipo de cuestionamiento de la masculinidad en la saga de los Juegos del Hambre. Es decir, la manera en que Katniss interactúa con los personajes masculinos nunca pone en cuestión que los hombres, o la masculinidad, mejor dicho, pueda ser opresora o disfrutar de privilegios. De hecho, incluso una crítica también que se puede hacer a la saga es que el comportamiento de la población del Capitolio, quien tiene tiranizado al resto del mundo ficticio en el que se desarrolla la acción, realmente se explica casi en términos de la banalidad del mal. Los malos no son realmente muy malos, excepto, bueno, quizá alguna figura, pero muchos de ellos son también como entrañables, al igual que muchas de las masculinidades de los hombres que pueblan esta saga. Incluso uno de los protagonistas, el compañero que encarna la masculinidad más atípica, incluso a él, Katniss, nuestra protagonista, le miente compasivamente para no herir su orgullo de hombre. Esto es quizá uno de los aspectos más negativos. Pero bueno, ya para acabar, animar a todo el mundo a que lea estos libros o vea esta saga y recuperar que sí que tiene un punto muy importante, y es el tener referentes para chicas jóvenes, de mujeres empoderadas, y además en este tipo de novelas o de historias distópicas muy actualizadas, donde está muy presente, bueno, pues más allá de 1984, Un mundo feliz o Neuromante, esas grandes distopías, necesitamos referentes distópicos donde las mujeres puedan tomar la acción para las chicas de hoy en día. Showtime. Ship in trouble, requesting permission to dock for repairs. Put him in the docking garage, inform security. So. Permission granted for 1 hour. More than I need. Yes! Champagne for the diva. I'll take it. I found it! Hemos estado escuchando a La Diva y los gruñidos marcianos de los malos del Quinto Elemento, de Jean-Luc Besson, esta película que protagonizó en aquellos 90, aquellos hermosos 90, una jovencísima Mila Jovovich y Bruce Willis, muy rubio y todavía con algo de cabello. Yo no sé si es interesante rescatar a la Jovovich, porque trabajó con Bisson, precisamente Bisson, que tiene Jean-Luc Bisson, que tiene esa idea, lo intenta con Nikita, el Quinto Elemento, con su Juana de Arco, también protagonizada por la Jovovich cuando todavía era su mujer. Luego también hay que entender que la Jovovich en ese sentido ha escogido mentores, directores o compañeros de equipo que han hecho de ella una musa, podría decir, pero luego también una agente interesante de un mensaje bastante curioso. Y W.S. Anderson, su actual marido y director, entre otras, de Alien vs. Predator, ese peliculón, feminista donde los haya, aquí lo dejo, aunque no sé si nos podemos meter con el tema Aliens y Predators, que tiene su aquel, pero sobre todo con la saga Resident Evil, que tiene precisamente en la primera entrega en 3D, si no recuerdo mal, la cuarta, un auténtico tándem de damas entre la Jovovich, Ali Larter, y precisamente toda esa idea de hermandad de los supervivientes, que bueno, es bastante más de lo que dirían en Transformers, lo que Meets the Eye, ¿no? Y Transformers, esa es otra que también podríamos, bueno, pues es que Michael Bay tiene muchos problemas también. Pero bueno, no sé qué os parece. ¿Os acordáis del Quinto Elemento? De esos 90, tremendos 90. Yo sí me acuerdo. Sí. Lo que pasa que ahí discrepo un poco con el papel de Lilo, a pesar de que es un papel que me gusta mucho, porque sí que tiene mucha carga de acción. En realidad Lilo es un objeto, entonces toda la película, además tal como aparece ella, que con este diseño, ¿no?, de que estábamos hablando del vestuario, que es muy revelador, ¿no? Y toda la película gira en que cuando se la ve a ella todo el mundo se queda como muy fascinado, ¿no? No sé si es por los ojos de Mila Jovovich, que también puede ser, pero que todo el mundo se queda muy fascinado. En realidad ya no es una persona, es una joya. Entonces claro, hay mucho de mujer objeto, que además es como... Pero es más, soy el Quinto Elemento, claro, oiga, soy un objeto. Claro, pero es más en la idea mítica que en la propia idea de cuerpo, porque una de las cosas interesantes del quinto elemento, que también le pasa a Blade Runner, es precisamente que juega con esa idea de futuro en la que lo sexual es como una cosa más, que es un poco volviendo a lo que planteábamos al principio. ¿Hasta qué punto en la acción ya se puede trascender esa hipersexualización? Es decir, el código está tan estirado, pasa muchísimo también con las películas de acción más, ligadas a la heterucez masculinizada y va a darle al extremo, como podría pasar con Corazones de Hielo, ¿no? Fury, Dios mío, el horror, pero de tan horror, dices, Dios, se da la vuelta. Entonces, pero estoy completamente de acuerdo en que, claro, es el quinto elemento, por así decirlo, es la pieza que falta y que hay que llevar en el sitio para, y además, esa idea también de amor romántico en el fondo, de sacarle a Bruce Willis al final, no, dime qué es el amor, porque como no sé lo que es, no sé si voy a estar motivada para encender la máquina, ¿no? Es un poco el tema. Pero es curiosa esa idea de instrumentalización, porque a colación de lo que había comentado Gael antes de los Juegos del Hambre, a mí me resulta exactamente lo mismo en ese sentido Katniss Everdeen. Es decir, es otro objeto, es otro quinto elemento, pero de la revolución propagandística, hasta donde podemos ir de un lado para otro. Y además ella, siendo tremendamente manipulada en todos los episodios. Entonces, por eso, para mí, Katniss, en ese sentido, tiene un problema esencial a la hora de considerarla una heroína antisistema, porque en el fondo lo que es un poco redneck, quiere volverse a su a su distrito. Lo que pasa es que, claro, ya no puede volver al distrito porque se lo han arrasado. Entonces, a partir de ahí le nace la conciencia. Y es un poco, y una conciencia un poco que en el fondo se queda en lo familiar también, en esa idea de, bueno, hasta que no me enseñan a el verdadero, lo que puedo inspirar, claro. Y entonces tienes a toda la emoción completamente eclipsándole la razón y yendo de un lado para otro. Me ha resultado curioso cuando preguntamos, preparando el programa por las redes, a la gente cuál es tu heroína de acción. Además de algunas de las que ya hemos nombrado, más famosas, salieron otros nombres bien curiosos, como por ejemplo la doctora Quinn, la agente Dana Scully, o bueno, otros también más del mundo del cómic, como Tang Girl y otros. ¿Qué os parece? ¿Doctora Quinn puede ser nuestra heroína de acción? Si aceptamos el oeste como escenario a hackear y a conquistar, tiene su aquel. Hombre, todo el western está lleno además de mujeres que están siempre solas en su rancho y saben manejar un rifle. No, además el héroe de western nunca está en casa y las mujeres son dueñas de un territorio enorme que se dedican a, pues bueno, a llevar su ganado, su ganadería y son las que se dedican a la vigilancia y no sé, hasta ese punto no son la típica mujer. Hombre, sí, están esperando la llegada del héroe y todo, pues bueno, estos momentos, ¿no?, de avistar el polvo del caballo a no sé cuántas millas, pero sí están ahí empuñando su rifle. Y ella es profesional liberal, médico, llegando a un entorno hostil y haciéndolo más habitable. Interesante, Jane Seymour como drama queen y como un mito erótico de una, de no precisamente de 15 años. Quiero decir, Jane Seymour con la doctora Quinn ya tenía y ya era, pertenecía a una generación interesante. Yo creo que también fue un poco porque planteamos el concepto de heroína y en el concepto de heroína, que estábamos enfocando la acción, pero en el concepto de heroína también cabe un montón de visiones de heroínas que ganan por intelecto, ganan por astucia, ganan por otro tipo de formas que no son la acción y también pueden ser inspiradoras. Ahí entraría quizá más el papel de las agentes especiales o la espía o esa acción más pausada, ¿no? Y violenta también en un tema casi de estructura de lo que se percibe pero no es evidente, ¿no? Yo estoy recordando El silencio de los corderos con toda ese sexismo soterrado que se puede casi palpar y oler, y como en Aníbal, la agente Clarice Starling, Aníbal de Ridley Scott, ya es directamente esa especie de igualar a la gente Starling en cuestión con el propio Aníbal, después de que se le había ido la mano cargándose unos cuantos en un parque de atracciones. Entonces, bueno, ahí hay cosas interesantes que plantear porque también tienen que ver con esa idea de la estructura y de lo violento soterrado en el fondo de todo ese sistema. Girl. vamos a cerrar con nuestras heroínas favoritas. Esto ha sido cruento, violento, terrible, pero hey, nos hemos decidido cada una de nosotras por la defensa de una o de algún grupo, porque de Anne-Spotting. Yo me lanzo con la controversia y elijo Los Ángeles de Charlie. ¿Por qué? Porque a pesar de que obedecen a un interfono, que esto es como ya la voz masculina, obedecer a la voz masculina, pues porque me he acordado cuando estábamos hablando de la complicidad y de la amistad y el grupo femenino, entonces me parece como que tres chicas que dejan de lado, como que viven como en la clandestinidad para luchar contra el mal, que así un poco raruno, ¿no? Porque nunca se sabe qué es, pero bueno, sí, Los Ángeles de Charlie. Doña Pasolina. Bueno, a mí me ha gustado siempre mucho La princesa Leia, pero por renovarse un poquito y no quedarse en los 70, voy a elegir a Hit Girl. ¿Por qué? Porque su revenge high school escatológico para mí no tuvo desperdicio en Kick-Ass 2 y conquistó mi corazón. Ahora bien, me hubiese gustado ver un poquito más de esa venganza desarrollada, un poquito más de cacapota, como lo llama ella en la película. Pero no fue así, aunque he leído por ahí que se está pensando en un Kick-Ass 3, así que Hay cómic. Hay cómic de Hit Girl. Además, en la película estaba fusionado Kick-Ass 2 con... Bueno, ya sabemos que Hit Girl le robó la película a Kick-Ass. Sí. Cosa también. Que estamos muy de acuerdo en que eso decías, tiene que pasar más. Como bien decías, tenía que haberse llamado Hit Girl y no Kick-Ass 2. Y antes de que Gaels nos diga su heroína, porque está muy ligada a nuestra canción final, yo voy a confesaros que voy a defender muy fuerte a Xenia Onatopp, Famke Janssen, en James Bond GoldenEye, porque era lo que tenía que... Es por fin James Bond, Pierce Brosnan, se tenía que enfrentar a sí mismo versión femenina y muy pasada de rosca, muy rusa y muy loca. Y así es como tiene que ser una heroína. Y ahora Gaels nos confiesa. Pues yo me quedo con la chica rebelde, con la Rebel Girl, que puede vivir en tu misma calle a dos cuadras y ser la que trae la revolución en sus caderas cuando va caminando por el barrio y de la que todas queremos ser su mejor amiga y estamos profundamente enamoradas. Pues allá vamos.